La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, saludos hambrientos, ya estamos aquí, acabamos de bajar del tren y hemos llegado al andén, a este andén donde siempre nos entra un hambre tremenda, ya sabéis, el programa más hambriento de la radio. En el callejón del hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! ¡Miam! Y esta noche el menú no puede ser mejor. Empezaremos con copla, seguiremos con una montaña rusa un poquito rara y acabaremos hablando con alguien muy importante dentro de la música española, Pedro Ruy Blas, ni más ni menos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y claro, no nos faltarán todas esas secciones que tanto os gustan, las críticas perritas de Jesús, nuestras crónicas de Múnich, con nuestro amigo Teddy que nos llamará ya sobre las 10:30, pero lo primero de todo, tenemos que recordaros que la Cerve, la cervecería, sí, la Cerve para los amigos, que está en la calle Constitución 10 de Navalcarnero, tiene actuaciones en directo y está esperando que vayáis para disfrutar. Por ejemplo, este sábado tenéis algo que hacer. A las 12 de la noche, ¿algo mejor que hacer que escuchar a Silver? Seguramente no. Y claro, me podéis preguntar, ¿y quién es Silver? Bueno, pues vamos a poner un poco de música de Silver y luego vamos a hablar con él porque lo tenemos aquí. Este sí es Silver. El otro no era Silver, ¿eh? No quería salir. Esto significa que en la Cerve se va a montar un fiestón este sábado por la noche. Vamos a preguntárselo a Silver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tirando. Bueno. A ver, día a día. A ver, cuéntanos. Acabamos de poner aquí tu disco que se llama... Sueños Compartidos. Sueños Compartidos. Y en ese disco que acabamos de poner, esta canción tan marchosa que se llama Muévela, bueno, ¿esto es lo que nos vas a cantar en la Cerve el sábado bueno, por la noche? Bueno, particularmente esto no. No. Porque yo, bueno, el dicho este de que el artista tiene que cantar de todo un poco, ¿no? Ajá. El disco Sueños Compartidos es un disco lleno de música melódica y latina, aunque sí cierro el disco con algo a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que son los toques de la copla y el flamenco. Ajá. Y en la cervecería lo que voy a hacer es un recital de copla... andaluza, ahora que particularmente estamos en la Feria de Córdoba, que es mi tierra. Y lo que voy a tocar es un poco la Salve Rosiera, Noches de Bohemia, un poquito de copla, un poquito de pop, pero sí con la guitarra de mi amigo Felipe Segovia. Bueno, entonces ya sabéis que os espera este sábado a las 12 de la noche en la Cerve, os espera una noche de coplas, una noche de emociones fuertes, ¿no? De ponerse los pelos de punta y esas cosas, ¿no? Además es un... La gente no está acostumbrada, ¿eh? No. Precisamente no. Hace cuestión de un mes estuve también en la cervecería dando un pequeño concierto y lo que tú me contabas antes, había un chico que no le gustaba la copla, que particularmente no escuchaba copla porque tampoco le llamaba la atención y ya sé que viene el sábado. Ajá. Sí, señor, hay que ganar adictos y adeptos para la copla. Yo le estaba contando antes a Silver que a mí la copla ni me llamaba la atención, ni la veía, ni nada, hasta que un día trabajando, currando, así de claro, me tuve que poner delante, ahí en los mandos de la mesa de mezclas, delante de una tal Marifé de Triana, que me dejó completamente boquiabierto. Sí. La verdad que no te has ido a una chica. No, no, pero bueno, pero tú ten en cuenta que yo no sabía entonces, de esto hace como 15 años o así, quién era aquella señora, ¿no? Y bueno, pues era para el inserso, iban los señores mayores y tal. Y yo dije, bueno, pues esto será pues un rollo. Madre mía, el rollo. Increíble, vamos. Yo creo que la gente... ahora mismo en el 2008, pues la verdad que la copla está un poco de capa caída, pero porque estamos acostumbrados a escuchar Ojos Verdes, La Bien Paga, María de la O, siempre lo mismo, ¿no? Pero en el momento en el que la copla se moderniza un poco y se actualiza, a la gente la está enganchando. Tenemos a Pastora Soler, Diana Navarro, Pasión Vega, que son gente que particularmente tienen un grupo de fans ahora mismo grandecito. Y sí, sí. Ellas han salido de la copla y particularmente lo que están haciendo es copla actualizada. ¿Y eso es lo que tú pretendes hacer también, Silver? ¿Actualizar la copla o te gusta el origen? Bueno, a mí me gusta la copla original. A mí me gusta la copla dura y madura, porque además, como también soy bailador de flamenco, me gusta mucho interpretar, me gusta mucho meterme en el papel, pero sí es verdad que a la hora de meter la copla en el mercado, pues o la actualizo o la actualizo. No, y me no queda hay, otra. Y no hay más. Y no hay otra. Más. Sí, sí, no tienes otra posibilidad. Bueno, ya sabéis, esta noche no. Esta noche no hay actuación en la Cerve, cosa rara, pero no la hay. Pero el sábado sí. El sábado a las 12 de la noche tenéis a Silver con el acompañamiento de Felipe Segovia a la guitarra. Sí, a la guitarra. ¿Eh? Canela fina. Yo os advierto, si no vais a verle, os vais a arrepentir. Me podéis decir, no, es que esto de la copla, es que esto es una cosa antigua, esto no merece la pena. No seáis como yo hace 15 años. ¿Eh? Y atreveros a iros a tomaros una cervecita, estar a gusto y a escuchar cosas como esta. Esto que yo voy a poner, que lo voy a poner yo porque me da la gana, porque el disco me lo ha traído Silver y esto me ha encantado, esto es lo más difícil que se puede hacer, que es grabar a capela. En este programa nos gusta muchísimo la música a capela, de hecho ponemos mucha música a capela, sí. Pero de grupos que practican cualquier tipo de estilo a capela. Pero esto de ponerse delante de un micro y soltarse 2 minutos y pico con esta voz, esto es para... ¿Eh? Ahí va, ahí lo tenéis. ¿La canción se llama? Yo la vi. De toda la gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí? Ay, que la luna no es una mujer, porque yo juraría que sí. Dime quién me puede asegurar que eso no es verdad, porque yo juraría que sí. Y yo la he visto desnuda en el mar. Tiene una sonrisa que brilla en el agua, y su piel morena como una gitana. Ay, reina de la noche en el firmamento, y vive enamorada, y el sol es su dueño. Yo la he visto a solas con el sol, haciendo el amor como una mujer, y después, cuando todo acabó, con la misma pasión lo hicieron otra vez. Yo la he visto a solas con el sol, haciendo el amor como una mujer. Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión lo hicieron otra vez. ¡Wow! Emociones fuertes para empezar el programa. Sí, señor. Impresionante, Silver. Impresionante, ¿eh? Eso fue porque yo quería terminar el disco con lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que es cantar copla. Que además de que es lo que más me gusta hacer, es con lo que más me siento identificado. Y ahí está. Para quien no le guste la copla, que escuche el disco y que luego termine con eso. Está perfecto. Bueno, Silver, pues te deseamos mucha suerte. Gracias. Que disfrutes muchísimo el sábado. La gente que vaya va a disfrutar más que él todavía, estoy seguro. Mira que es difícil, pero bueno, lo van a conseguir. Y bueno, para que veáis que no solamente hay cosas como estas, entre comillas, tan duras, ¿eh? Y tan tremendas como lo que acabamos de escuchar. Hay también canciones suaves, ¿eh? Por eso, que... vamos a poner Historia de un amor, que es una canción muy bonita, muy conocida. Y vamos a desearle a Silver que se lo pase muy bien, que disfrute mucho y que tenga muchas actuaciones este verano, ¿eh? Venga, muchas gracias. Venga, Eva. Hasta luego. Gracias. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Y apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quieras, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pomodina la por. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Tómalo como quieras, hombre. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, La música, la música. Las críticas perritas, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y bueno, estas emociones que tenemos nada más empezar el programa me han dejado prácticamente exhausto y ahora me tengo que subir a una montaña rusa. Sí, sí, vamos a empezar el programa con una montaña rusa. Esto de la montaña rusa es algo que sube, baja, cambia dirección y es mi debilidad. A mí las montañas rusas me encantan. Y en este caso vamos a hacer una montaña rusa musical. ¿Por qué? Pues porque hay canciones que no tienen nada que ver entre ellas, salvo un concepto, una idea, algo que tiene que está dentro de ellas. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché esta canción, que es de hace bastante tiempo, me quedé muy sorprendido, porque era un sinsentido, era una incongruencia. Es decir, ¿cómo es posible que un ritmo tan rápido tuviera una voz tan fina, tan suave como la de Blondie en esta canción? Empezamos la montaña rusa subiendo, subiendo, subiendo, soñando con Dreamin'. Sí, la montaña rusa empieza así, soñando. Empezamos subiendo hacia arriba en este ritmo endiablado en el que el batería debía acabar totalmente destrozado después de hacer casi 3 minutos continuos en los que no para ni un segundo timbal, timbal, timbal, timbal y más timbal. Ese contraste tremendo entre la melodía, que lleva una velocidad que en principio no cuadraría con el acompañamiento rítmico, pero sin embargo esa mezcla, ese contraste es lo que hace que esa canción tenga esa fuerza y esa vida. Y de una punta vamos a bajar a la otra. Esto es una caída libre, llegas a la punta más alta de esa subida de la montaña rusa y en ese momento empiezas a caer. Y vamos a caer con Portishead, con Machine Gun y con esa canción que nos tiene locos en el callejón, en el cual la mezcla, el contraste bestial entre los sonidos industriales, terriblemente duros y fuertes, con esa voz angelical de la cantante de Portishead en Machine Gun. Cuidado con la bajada, que vamos a mucha velocidad. Oh, Y hemos llegado hasta la parte más baja de la montaña rusa, ahí donde se detiene, parece que el tiempo se para, pero no, no es así. El contraste tremendo entre la intensidad emocional de ese teclado y de la voz de la cantante de Portishead y ese ritmo tan frío, tan industrial, hace que esta canción a mí personalmente me ponga los pelos de punta. Y claro, hay un punto de la montaña rusa en el que de repente empiezas a dar vueltas, a girar muy deprisa para llegar hasta el final. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pegar unos giros con una canción que es realmente curiosa. Esta canción, que se llama Emotional Crisis, de Brinsley Ford, es una de las canciones del disco de Beware of Dog, de Chulito Camacho, que estuvimos aquí presentando con él en esa bola extra que hicimos. Ya sabéis, las bolas extras solo se escuchan en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. Bueno, pues ahí nos decía Chulito que a él le parecía muy curioso, pero mucho, que este hombre hubiera hecho de una canción de baile, porque esto es un ritmo hecho para... un one rhythm hecho para eso, para hacer distintas versiones de canciones de baile. Sin embargo, él había conseguido hacer algo que al propio Chulito le había dejado asombrado, porque había hecho con esta canción una canción muy emotiva que se llama Emotional Crisis y que es nuestro punto final de la montaña rusa de hoy. Ya sabéis, tres vueltas o seis o ocho y salimos de la montaña. Ahí va. They won't behave themselves. They won't behave themselves, no. Desperation has turned my night into day. Yes, it has come and taken my joy away now. You know that al trabo, tanto tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Crónicas de Múnich. Oiga, no sé si se habrá dado cuenta, pero esto no es Múnich, es Salzburgo, Austria. Ahora que lo dice, me parecía un poco raro. Crónicas de Múnich, países y ciudades de sus alrededores. ¿Le gusta más así? Bueno, eso ya es otra cosa. Hay que joderse con el chavalote. Has cortado ya, ¿no? Hola, Albert. Queridos oyentes, efectivamente, si cerramos los ojos, nos teletransportamos a Salzburgo, Austria, donde la música clásica es fundamental, sobre todo la música de Mozart. Ya que nació aquí en una casa en el centro histórico, sobre el año 1756 y que ahora sirve de museo. Por eso me apetecía poner la novena de Beethoven. Tengo que decir que aquí, como en otras ciudades del mundo con otros de sus mayores ilustres, explotan a Mozart a base de bien, puesto que te puedes encontrar teatros Mozart, escuelas de música Mozart, te puedes encontrar todo Mozart. Pero dejando aparte a Mozart, esta ciudad es preciosa. Como las más bellas ciudades de Europa, la cruza un río, el río Salzach. Y, cómo no, un maravilloso castillo que se puede visitar, desde donde se puede divisar toda la ciudad. Eso sí, mejor cógete el funicular, porque a pata hay un tirón. Otra curiosidad de esta ciudad es que a las afueras nos encontramos un palacio que sirvió de escenario para la película Sonrisas y Lágrimas. También tenemos el maravilloso y mundialmente conocido Festival de Salzburgo, que se viene celebrando desde 1920. Pero a lo que vamos, este año, como ya sabéis, también se celebra la Eurocopa Austria-Suiza 2008, donde nuestros valientes guerreros se dejarán la piel para hacer un buen papel de una vez por todas y ganar la Eurocopa. Que esto lo veo difícil, ¿eh? Por cierto, aquí la cerveza sigue siendo igual de buena que en Múnich. Porque aquí nace la cerveza Paulaner y Franciscaner. Fresquitas. Y las calles están abarrotadas de chinos, japoneses, españoles, también hay muchos. Por lo tanto, bonita ciudad para venir a visitar y, de paso, a apoyar a la selección. ¡Ay, Salzburgo! ¡Auf Wiedersehen! Bueno, bueno, ¿cómo que Auf Wiedersehen? A ver, Teddy. Hola, ¡ey! Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Qué poquito te oigo. A ver, inténtalo otra vez. Muy buenas. Ahora sí, es que, macho, esto de... ¿Qué tal? ¿Pero ahora estás en Salzburgo o ha sido una visita? No, ha sido una visita que estuvimos la semana pasada y quería contarlo, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en Múnich suceden cosas, pero también en sus alrededores. Uh-huh. O sea que amplías rápidamente, ya estás ampliando el radio, ¿no? Sí, estamos ampliando campo. La próxima ciudad será Innsbruck. Ah, claro, ¿cómo no? Claro, también de Austria. Claro, ¿y no has pillado unas entraditas ahí para ir a ver a la selección? Pues en eso estamos. A ver si conseguimos unas para el día 10 de junio. Uh-huh. Que iremos a pasar allí el día a Innsbruck, juega el segundo partido de la selección y a ver si encontramos algunas entraditas baratillas por ahí. Bueno, a ver si... que se tire un poco el rollo. A ver si manera, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú qué esperas que hagan aparte del Innsbruck? Digo, perdón, no. ¿Cómo se dice eso? ¿De qué? ¿Qué esperas que haga en la selección? Ah, bueno, pues pasar de cuartos. Pasar de cuartos. Pero pasar de ellos, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, aunque sí que es verdad que si pasan de cuartos yo no voy a estar aquí para verlo. Ah, ¿no? ¿Y eso? Porque estaré en Estados Unidos. Ah, pero bueno, tú no paras. Ahora que vas a hacer las crónicas en Nueva York también, pero bueno, ¿esto claro, qué es? Estaremos a partir del 19 estaremos en Nueva York. Madre de Dios, lo tuyo es increíble, vamos. Así que... Bueno, ¿y qué más cosas que no nos has contado en Salzburgo encontraste? Pues mira, cosas muy curiosas como, por ejemplo, una bicicleta para 7 personas. ¿Una bicicleta para 7 personas? Fantástica. Pero espera, ¿en línea? ¿En línea? ¿7 personas en línea? ¿En círculo? En círculo, sí, correcto. Ah, pero todos entonces... unos a otros. Ah. Y un señor al que hablaba bastantes idiomas, y hablaba español también, con un gorrito de marinero, que por cierto le dijo uno, ¿usted es marinero? Y dijo, no, yo no soy marinero, soy capitán. Y no se lo cantó de casualidad, ¿no? No, porque sabía italiano, sabía español, o sea que el tío se desenvolvía, vamos. O sea, bueno, pues la bicicleta esta en cuestión tenía un volante, y estaban todos sentados pues como alrededor. Y entonces el tío les iba contando la historia un poco de la ciudad, mientras que todos iban dando pedales. Es una forma fantástica de que los demás te ayuden a dar pedales. O sea, que era como una especie de fuego de campamento, sin fuego de campamento, y en bicicleta, ¿no? Todos dando pedales tan a gusto y el tío, pues bueno. Y el tío rajando y los demás intentaban preguntar, pero ya no podían, ¿no? Por cierto... Claro, y encima cobra por eso, o sea, que fíjate. Sí, sí, pero ¿Salzburgo es llanito o hay buenas cuestas? No, es llano, es llano. La única parte que hay de más y más de cuesta es la subida al castillo. No, yo te lo digo porque yo me imagino, imagínate subiendo una cuesta. Sí. Los que vayan atrás del todo tienen que estar acojonados. No, bueno, ¿no? Es que, claro, la sensación, tú imagínate, nosotros no la probamos, pero... No la probaste. Es que unos van hacia adelante, otros van hacia un lado, otros van hacia detrás. O sea, claro, o sea, el que va de culo subiendo una cuesta dice, ¿cómo nos vayamos para abajo? Y todos mirándose a la cara, con lo cual se van descojonando de la risa. No, claro, entre la risa y la falta de respiración. Por hacer ejercicio, a ver, pues la imagínate. Pinta que tenía el capitán, no te cuento. Macho, qué fuerte. Habrás hecho fotitos de eso, ¿no? Tipo para... Colón. ¿Ah, sí? Con sombrero capitán. Madre de Dios. Digo que habrás hecho fotos de eso para plantarlas en el blog. Pues sí, hice una. Ah, así bien. Que si quieres te la mando y así la ves. Claro, claro. Ahí en el blog hay que ir dejando. Ya os recuerdo que la semana pasada pusimos el acordeonista espasmódico. Sí, que sí. Tiene un estilo realmente especial el tío tocando, y la verdad es que no suena mal, ¿eh? No suena nada mal. Además, curiosamente, ese día tocó una canción que nunca... Fíjate que te decía que siempre tocaba la misma. Sí, pues ese día tocó otra. Vaya, hombre, precisamente. O sea, que lo que tenemos grabado no es lo que toca siempre. No. Pero bueno, se parecía, ¿eh? El rollo este del chun-chun-chun-chun, ¿sabes? Como te digo, ¿no? Sí, del chun-chun-chun-chun. Es muy parecido. Bueno, y también vimos la foto del piano aparcado a la puerta de un comercio. Fantástico, con su fundita. Piano de cola ahí, pues que dormiría seguramente esa noche. Sí, yo el otro día lo estuve comentando con un pianista, y el pianista se echaba las manos a la cabeza y decía, no me lo puedo creer. Sí, tío, estoy hablándote de un pianista de Madrid, que me decía, no me puedo creer lo que me estás contando, que el tío saca el piano a la puerta ahí, lo pone... No, sí, además un piano de cola, ¿no? Es un pianito de normal. De cola con ruedas, ya viste las ruedas que tenía, ¿no? Sí. Que lo increíble. Que es justo en los tres apoyos que tiene el piano, metido, o sea, incrustado en las ruedas. Sí, en unas ruedas enormes de carro de supermercado. Que tiene tres ruedas cada pata, madre, para poder moverlo tan tranquilamente un sitio u otro y tal. Pero esto ya merece una investigación. Sí. ¿Tú le has visto sacar el piano? Yo he visto el piano colocado en la calle. Pero no le has visto sacarlo, ¿no? No le he visto sacarlo. Bueno, ya sé dónde duerme el piano. Sé dónde se coloca el señor del piano. Pero no sé dónde coño está el señor del piano. Esto merece la pena, ¿eh? Ir haciendo un seguimiento. Así que en las próximas crónicas de Múnich espero saber dónde está el señor del piano. Bien. Y la mañana por la mañana a ver si me da tiempo y me puedo pasar a ver si le veo tocando. Porque aquí... Esto, la cosa es ponerse antes de que saque el piano, a ver dónde está. Sí. A ver, en un café, en un bar ahí. En una alcantarilla o de algún cubo de basura, imagínate. No sé, cualquier sitio. O de repente se materializa. De una cabina de teléfono, como el agente 88 ese. El superagente 86. Sería fantástico. Bueno, pues tú ya sabes, llévate el uniforme de investigador privado, tu periódico, el gorrito, que por cierto, gorrito sí tienes, que bueno, te lo he visto. Eso queda pendiente, sí, seguro. Mira, otra cosa que curiosa que nos pasó ahí en Salzburgo, pasábamos por una iglesia y fíjate qué cachondo que justo a la salida de la iglesia montaron un cóctel, tío. ¿Un cóctel? El cóctel de los invitados. Estaba justo a la salida de la iglesia. Pero de los invitados, que era una boda o algo así. Claro, sí, se casaron y salieron por la iglesia y tal, los novios. Ajá. No tiraron arroz ni nada, o sea que un poco tal, ¿no? Bueno. Pero el cóctel estaba justo a la puerta de la iglesia. ¿A la puerta de la iglesia? A la puerta. Bueno, pero eso tiene una razón y un sentido, es evidente. Lo organizaban los mismos de la iglesia, ¿sabes? Que la pela, la pasta, claro. Ahí pero dijo, seguramente dijo el sacerdote, diácono, obispo, lo que fuera, dijo, pero bueno, que se van a llevar esto. No, lo organizamos nosotros. Sí, estupendo, sí. Según sales allí a tomar algo. Oye, sí que es cierto que es una ciudad preciosa, ¿eh? Uh-huh. Para la gente que tenga la suerte, la gran suerte de poder ir a ver a la selección española a jugar al fútbol, aunque sea que ganen, pierdan o lo que sea, uh-huh, pero es una ciudad digna de ver, ¿eh? Bueno, os estamos haciendo un recorrido anterior a toda esa gente que vais a ir a apoyar a la selección, o sea, que va a pasar de cuartos. Si es que están aquí ya. Ah, que ya están ahí. Claro, pero si es que ya el 6 de junio empieza la Eurocopa. Pero si es que no me entero de nada, ya es verdad, claro, si es que claro, ya está aquí. Claro, porque yo soy un poco futbolero, tú eres más de baloncesto. Yo sí, soy baloncestero. Claro. Así que ahí estoy con lo mío, con el Gasol. Claro, claro, ahí está. Esta noche juega el cuarto partido, ¿no? El quinto partido. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que tú te vas a Salzburgo y yo me voy a Cultura Urbana. Sí. Que me voy mañana, ¿eh? Allí a disfrutar con toda la música que hay en el Cultura Urbana en San Sebastián de los Reyes. Bueno, ah, Teddy. Tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta, sí, sí. Hay muchas cosas muy bonitas que ya contaremos. Esta noche estoy que me subo por las paredes. Esta noche tengo a una de los mejores músicos de este país, de los históricos de toda la vida, que empezaron en los años 70, a Pedro Ruiz Blas, bueno, que nos va a contar y nos va a poner los pelos de punta seguro, porque es un hombre que sabe muchísimas cosas y lleva, pues no sé, 40 años de carrera perfectamente. Pues sí, la verdad es que sí. Así sí, que... Es una vez le he escuchado hace mucho, mucho tiempo. Pues no te imaginas lo bien que suena su último disco, que se llama ahora, fíjate, me has pillado. Se llama Ample, es que es muy raro porque es su apellido real, ¿no? Sí, sí. Se llama Pedro Ample, aunque siempre se ha llamado como nombre de guerra Pedro Ruiz Blas. Bueno, pues estaremos atentos ahí, a ver. Sí, sí. Luego, eso será la segunda hora del programa. Oye, ¿sabes que ha sacado un nuevo disco Manolo Tena? No. ¿Eh? Te he pillado. Mira, me has pillado. Vale. Sí. Vale, con canciones nuevas, ¿eh? Iría por él, al ataque. Muy bueno, bien, pues tío, yo me piro directamente hacia el Cultura Urbana. Venga, un saludo. Que lo pases muy bien, chavito. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Y esto que escucháis es uno de los músicos que va a haber en el Cultura Urbana, Chelas. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con poco. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño telón para escenario tan inmenso. Te falta algo, te sientes solo, no importa, pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con la almohada. Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada. Emborracharse no sustituye la falta de compañía, pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía. Da igual cervezas que cubatas, beber alcohol no es malo. Peor es el agua, que si no la bebes te mata. Dejé de contar ovejas para poder dormir y cuento los defectos que me quiero corregir. No me fío, todo es mentira, porque fiarse del reloj si cada vez que lo mira señala una cosa distinta. Me carga, me amarga la agonía. Palabra muy corta que a veces sentimos tan larga. Intimidad necesitamos todos. El sol pone nubes a modo de cortina porque quiere estar solo. Millones de personas en la tierra y todavía hay quien pase aislado por calles en pleno día. Adán tal vez fue negro, Eva tal vez blanca. Sí, lo digo por el color del futuro, lo vemos gris. En cárceles anímicas vivimos los hombres. Conócete a ti mismo, es decir, palpa tus barrotes, escucha, te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan. Existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper. Y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio del amigo nos condena. Sí, siempre había algo que te alejaba de los demás. Todos nos sentimos solos. Me mata la soledad. Al final, uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re, no la busques en fa, porque está en mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la sole. Pero tener pareja no me fascina. Palestina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duelen los romances que ya son historia. Ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Hice viajes a la luna sin tener naves. Di pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume, las sábanas delataba tu presencia. Hoy en la cama solo se huele ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa del hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar es regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz, allí donde mi herida se junta con la vuestra. Y si queréis ver a Chelas mañana en el Cultura Urbana, a las 7 de la tarde en el escenario Heineken, ya sabéis, en San Sebastián de los Reyes, en el Parque de la Marina, actúa Chelas, después Xota, después actúa EPMD de Yusa, después Nach y luego Talib Kweli. Qué mal lo digo, por Dios. Bueno, a mí en el Callejón del Hambre nos interesa muchísimo lo que es el fenómeno y la música rap y hip hop en castellano. Xota presenta su disco Sangre y Nach también presenta un nuevo disco del cual pondremos luego una canción. Pero el Festival Cultura Urbana no solamente es rap, no solamente es esos músicos con sus esos MCs con sus DJs rapeando cosas que muchas veces duelen, otras veces llegan al corazón, otras veces dan golpes. No solo eso, hay muchas más cosas. Por ejemplo, está el Ispac Break Dance Battle, que es una batalla de bailarines, que por cierto, tengo que decir que algunas de las mejores músicas que yo escuché el año pasado en el Cultura Urbana, en el Parque de las Naciones donde estaba el año pasado, algunas de las mejores músicas las oí ahí. Los grupos de baile eran impresionantes. Había muchísima gente en ese escenario y de verdad que merece la pena ver las evoluciones de esta gente que hacen cosas increíbles. Pero este año además, no solamente hay eso, sino que además en la Batalla de Gallos, como todos los años, que es súper interesante y en la que veis a la gente que mejor improvisa y que mejor es capaz de comerse al otro con su actitud y sus rimas y sus palabras, no solo eso, este año van a pintar en directo allí, no van a pintar paredes, van a pintar un avión. Porque hay un avión plantado allí en medio, al cual le van a estar pintando grafitis, y lo que no sé es si este avión va a pasar como el avión que ya está funcionando, dos aviones de línea regular de la compañía Vueling, pintados de punta a punta por Pepa Nieto y 3T Man. Lo nunca he visto, o sea, un avión completo pintado grafiteado, pero no ilegalmente, no como los vagones esos de... No, de verdad, completo. Bueno, pues esto va a ocurrir durante el Festival Cultura Urbana. Hay ciclos de cine, está el concurso de finalistas de Show Flow, que también ha ocurrido ya, y ya tenemos ganador del concurso de Show Flow. Bueno, es que es algo, es para verlo. Está también las bicicletas de BMX, que hacen una exhibición increíble, los stands, y sobre todo, y por encima de todo tengo que deciros, que no me paga nadie por decir esto, no llevo comisión, pero merece la pena un festival en el cual el año pasado había casi 30.000 personas, no hubo movidas, no hubo peleas, había buen rollo y había sobre todo muy, muy buena música. Por ejemplo, como esta de Falsa Alarma, que también estrenan disco y aquí con Morodo hacen una canción que es un verdadero disfrute para los oídos. Ahí está. Cuando dije que jamás me vendería, no era mentira.

Hay un amanecer como un sudario que envolviera la piel de las farolas. Cuando se escribe amor sin adjetivos, sigue temblando el mar y están los chopos, vertiéndose de luz sobre los charcos. Cuando se escribe amor, cuando se escribe. Cuando se escribe amor, cuando se escribe. I got all my money, changing how you dine. I want you, baby, before you commit a crime. I'm in love with you, boo, the long you in love with mine. Give me all your love and trouble at the same time. So long as you are the one, my favorite bro. You ways I got my timer on the road.